soy llamados al servicio, a dar testimonio de Jesús. Vamos a un mundo en tinieblas para proclamar la luz. Prestos, todos prestos, cantaremos en unión. Listos, siempre listos, entonemos la canción. Todos cantaremos, nuestra alegre son triunfal. Dios nos da poder, luchemos en la causa celestial. Dios nos da sus ricas bendiciones, somos hijos del eterno Rey. Alabamos su divino nombre, damos gracias por su ley. Prestos, todos prestos, cantaremos en unión. Listos, siempre listos, entonemos la gloria.